Por fin es viernes. Bienvenidos, bienvenidas a Por fin es viernes, estrenando hoy nuevo formato, pero eso sí, manteniendo el espíritu del programa con canciones de ayer y hoy, de todos los estilos, presentado por quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo. Tampoco he descubierto nada nuevo, queridos oyentes. Simplemente he dividido estas dos horas en varios bloques musicales, avanzando a principio de cada uno de ellos lo que vais a poder disfrutar y escuchar, y luego, evidentemente, haciéndolo sin interrupciones ni presentaciones. Así que, si os parece, vamos ya a comenzar con nuestro primer bloque musical. No lo sé, y no me quieres ni ver. Recordaremos una de las canciones de principios de este siglo. Sí, me estoy refiriendo al año 2003, cuando se hizo este tema remezclado de Lucifer, uno de los grandes éxitos del dúo tecno nacional OBK. También vamos a poder disfrutar del primer sencillo de Anahu, una de las concursantes de OT 2020, Me Iré. La incombustible Lolita nos traerá esa alegría del sur con su pegadizo Para Papá. Cogeremos este tren de Rosalén, adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo que está dando ahora mismo a conocer. Este es precisamente su primer sencillo. Observar un horizonte turquesa infinito. El sabor de los 60 lo va a traer en esta ocasión los Mustang, grupo especializado en versionar al castellano a los Beatles, y que en esta ocasión nos traen el tema que lleva por título El sol no brillará más. El sol no brillará nunca más. La luna de la noche se irá. No sigas las reglas, vuela en esta tierra ciegas. Macaco y Coers también serán protagonistas de este primer bloque. Nos traen su tema titulado Vuelo, un tema para no dejar de soñar. Volar contigo. Coers and Macaco in the future. Y otras dos canciones van a cerrar nuestro primer bloque musical. En concreto, vamos a poder disfrutar de Silencio Corazón, de Jaime Candie, y recuperaremos el tema que fue, por cierto, sintonía de la Vuelta Ciclista a España en el año 1984, Pánico en el Edén, del desaparecido Tino Casal. Nada, amigos, ¿qué os parece esta nuestra oferta? Oh, solos tú y yo, pisando fuerte la acelera. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Ámame, ámame esta noche con loca pasión. Quiéreme, quiéreme mi vida, que sane esta vida en mi corazón. Ámame con frenesí, con locura. Quiéreme como a nadie querrás. Ámame con ilusión y ternura. Quiéreme por toda la eternidad. Ámame, ámame, ámame esta noche con loca pasión. Quiéreme, quiéreme mi vida, que sane esta herida en mi corazón. Que sane esta herida en mi corazón. Solo estaré y juraré que cuando muera, aún así con mi resabio, tendré tu nombre a flor de labio y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Qué negra suerte la que me tocó, todo lo que quiero yo. Ay, por eso sé que solo voy, no soy nadie, nadie soy. Yo sin ti, ay, yo, sola estaré y juraré que cuanto muera, aún así con mi resabio, tendré tu nombre a flor de labio y moriré. Y aún así con mi resabio, tendré tu nombre a flor de labio. Ay, moriré, incomprendido tú. Incomprendido. Ay, levántate. No te arrodilles a mi presencia. Si te remueve la conciencia, recogerás la indiferencia de tu proceder. Pero mira, ay, ay, levántate. Levántate. Estas son cosas del destino, y en un recodo del camino habrá sorpresas para ti. Ay, no. No te voy a aplaudir lo que has hecho. Ay, pero mira, levántate. No te arrodilles a mi presencia. Si te remueve la conciencia, recogerás la indiferencia de tu mal proceder. gran verdad. El sol no brillará nunca más, la luna de la noche se irá. Inconsciente. no sigas las reglas, vuela en esta tierra ciegas. Ah, ah, conmigo, espera, espérame, que llegaré a volar contigo. Coercen más gato en The Beauty. Todo claro desde arriba. Tomé el control. Abrí las alas, no caía, no caía, no. Salí de la sala de estar. No viajé sin cambiar de destino. No hay diferencias, no. Si siempre haces lo mismo. No sigas las reglas, vuela en esta tierra ciegas. Ah, ah, vamos a flotar, levanta las manos, vamos a despegar. Donde hay mar no manda capitán, romper las reglas, coser un nuevo plan. Abrir la mente como un paracaídas, saltar al vacío sin temer las caídas. Tropa de peones, jaque mate al rey. Be yourself, sé tú mismo, seas la única ley. La primavera cambia de estación, revueltas de la imaginación. No sigas las reglas, vuela en esta tierra ciegas. Ah, ah, ah. Vamos a flotar, levanta las manos, vamos a despegar. Vamos a trotar, vamos a molestar. Ser incómodo, salir sin desfilar. A tu manera, de cualquier manera. Salir afuera, salir a imaginar. Egos, límites y miedos, todos al paredón. Revuelta de la imaginación. Que no te vendan por menos de nada. Haz lo que te dé la gana. No sigas las reglas, vuela en esta tierra ciegas. Ah, ah, ah. Oh, conmigo, espera, espérame, que llegaré a volar contigo. Ten fuerza, vuela en esta tierra ciegas. Ah, ah, ah. Vamos a volar, vamos a flotar, levanta las manos, vamos a despegar. Nuevo color y una nueva. nueva realidad. De tu adiós me nace una ilusión. No quiero mirar para atrás, quiero mi alegría y la pienso recobrar. Pero todavía murmura algo muy dentro de mí. Será mi corazón, y es que te ha visto pasar. Será mi corazón, y es que te ha visto pasar. Y es que cada vez que la veo pienso en su proceder. Cierro las puertas del recuerdo, yo me digo fue el ayer. Pero no puedo evitar dentro de mí un estremecimiento que me hace sufrir. Cada vez que la veo pienso en su proceder. Cierro las puertas del recuerdo, yo me digo fue el ayer. Por favor, silencio, corazón. La mañana lo que trae el amanecer, la brisa del viento rozando nuestra piel. Todo lo que me rodea es mi razón de ser. No quiero mirar para atrás, quiero mi alegría y la pienso recobrar. Pero todavía murmura algo muy dentro de mí. Será mi corazón, y es que te ha visto pasar. Será mi corazón, y es que te ha visto pasar. Y es que cada vez que la veo pienso en su proceder. Cierro las puertas del recuerdo, yo me digo fuera bien. Pero no puedo evitar dentro de mí un estremecimiento que me hace sufrir. Cada vez que la veo pienso en su proceder. Cierro las puertas del recuerdo, yo me digo fue el ayer. Por favor, silencio, corazón. Una herida por adentro, un sentimiento que no se desvanece. Una herida por dentro, un sentimiento que no se desvanece. Espera su momento de desaparecer. Algo que todavía llevo dentro, algo que no puede, que no quiere volver. Algo que está en el pensamiento, espera su momento de desaparecer. Una herida por dentro, un sentimiento que no se desvanece. Algo que todavía llevo dentro, que no quiere volver. Algo que todavía llevo dentro, algo que no puede, que no quiere volver. Canciones que nunca se olvidan, como esta. Ahora sé que a su lado va. la puedo entender. Si alguna vez has llorado, sé que no es por mi amor. Anoche me hago mi fe y el alba baile con él. Ahora sé que a su lado va gente como yo. Y no me quieres ni ver. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Iniciamos en Zaragoza el segundo bloque musical de Por fin es viernes con el dúo Amaral y su éxito Sin ti no soy nada. Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada. Camilo Sesto, siempre presente en nuestros corazones, vendrá también con el tema titulado Jamás. Jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Desde México, Café Tacuba nos traerán su particular versión del gran éxito de Juan Luis Guerra, el tema que llevaba por título Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Curioso el tema que también nos tenemos reservado en este bloque. Ana Torroja canta junto con Chi Den, algo así como Los Mensajeros. Se trata de un grupo de estudiantes del Conservatorio de las Artes de Bamako, en Mali, y ellos cantan junto a Ana Torroja uno de sus grandes éxitos tras dejar Mecano, el tema que lleva por título Sonrisa. José Antonio Velasco Ruiz, alias El Maki, comenzó en la radio a los 18 años, pero finalmente se decantó por la música. Hoy disfrutaremos con su mestizaje de rap y flamenco con el tema ¿Quién eres tú? ¿Qué os parece si le damos caña ya a este nuevo bloque? Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada, tirada en la cama mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Que tu cariño no sea fugaz. Jamás sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás que me da calma y acaricia mi alma. Que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás. Dejarás de quererme jamás. Jamás. Un amor sin cadenas ni edad. Que no me falte jamás. He sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás. Jamás. Ni el calor de tu forma de amar. Jamás. Ni la ternura de... Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes. La música es cosa nuestra. Singer, the Prince of Wars, and the fusion style in the storyteller. Como el hada campanilla me embrujaste las entrañas, no me extraña. El viento fuerte en mi ventana, crash, splash, boom. Entraste como el vampiro romántico ese, sin hacer ruido, cuando estaba dormido. Y de repente besaste mis labios con agravio y temblaban hasta los palos de mi armario. Como Peter Pan soñando con volar por tu cuerpazo. Quiero la hipoteca de tu alma en 30 plazos. Mi experiencia habla de que todo. ¿Y qué haría Superman si estuviera en mi pellejo? Rayos X para poder mirar por dentro. Alarma, alarma, alarma. ¿Dónde está mi alma? ¿Quién eres tú para robarme mi corazón? Soy tu aire, tu cielo, tu bendición. Que llegaste sin avisar. Soy la que sueña contigo volar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Y De repente desperté y era un sueño. Abro los ojos y casi no me acuerdo. Cuando duermo te presiento con el ojo medio abierto. Me despierto en el sueño. ¿Estoy dormido o despierto? En menos canta un gallo, yo me rayo la cabeza. No sé lo que me ha pasado esta noche otra vez. Si tú no existes, te fabricaré. Puede que sea mentira o verdad. Puede que sea la luna que me engaña, no sé ya. O tal vez na na na na na. ¿Quién eres tú para robarme mi corazón? Soy tu aire, tu cielo, tu bendición. Na na na na na. ¿Quién eres tú que llegaste sin avisar? Soy la que sueña contigo volando. Para robarme mi corazón. Soy tu aire, tu cielo, tu bendición. Na na na na na. ¿Quién eres tú que llegaste sin avisar? Soy la que sueña contigo volando. ¡Gracias!